así. Unas cuantas palabras que me han dado para ti. Primero es de decirte que no puede venir. Y tú, Chile, disfruta del encanto juvenil. Somos la gran magia. Escúchame un momento, te tengo que decir unas cuantas palabras que me ha dado para ti. Primero es de decirte que no puede venir. Con ella he estado hablando y me pide tu perdón, porque se ha ilusionado con otro nuevo amor. Me ha dicho que lo siente, que no le guarde rencor. Con el corazón, vuelve junto a él. ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Un grito, grito, grito! Me ha dicho que te tenía cariño de verdad, y tuvo unos momentos que nunca olvidará. Que eres cariñoso y su amistad tendrá. Que contigo la tristeza no encontró, y quiere que comprenda que su máxima ilusión es vivir enamorado. ¡Se pasa mejor! ¡Es la más dulce de Chile! ¡Cómo vacilan! ¡Radio Azúcar! ¡Baila, baila, baila! Dile por favor, ¿qué es lo que le ha dado? Que si es tan bonito, tan cariñoso para amarlo tanto. Manuel Rojas, el histórico de Chile. Vivir esperando. Y así seguimos disfrutando aquí en Radio Azúcar, la más dulce de Chile. ¡Felices fiestas patrias, mi gente! ¡Con cariño! Y me prometías que nunca me dejarías. está matando. Y ahora vuelves a mi lado a pedirme tu perdón. Pero ahora ya no soy el mismo de antes, que un día el corazón le destrozaste. Nos acompañan a cantar. ¿Cómo dice? Vete y no vuelvas más. Vete, todo se acabó. Ajá. Vete, me gusta el corazón. Vete, muero de dolor. Palmas arriba, todo arriba. ¡Hey! Un grito, un grito. Y si quiere bailar, muévete al ritmo sabroso. Para ti, la gran magia. ¡Azúcar!